怪奇怪奇怪奇怪奇怪奇怪奇 怪奇怪El genio me puso el rec fuera clichés del bistec es Nicodex y yo canto es para el alma desde el alba la música es que me salva yo prefiero improvisar a solas en mi cuarto o con mis amigos que en un escenario de Red Bull represento mi nueva escuela con la esencia de la vieja school no va te hallas de una riña que no sabe dónde va quédate tipos malos pero de rap no saben nada ellos ponen las pintas yo la yema de mis dedos escribo lo que siento escribo y como quemo vamos a enseñarles el significado de humildad ya yo sigo creciendo pero yo para alcanzar mis metas tuve que sacrificar tantas cosas y escribo solo para mí, para los míos yo escribo por mí y por los míos somos más profundos que vi un par de líos escribo en mi objetivo, no hay otro motivo más allá de dar a conocer por lo que vivo prometo que pena con su prosa solo preso de prosimio primitivo principito ya cambiar ese tu odio a eso te incito algo muy profundo tras el grito lo que escrito yo escribo por mí y por los míos somos más profundos que vi un par de líos escribo en mi objetivo, no hay otro motivo más allá de dar a conocer por lo que vivo. Avísese la chora que volvió el de la gorra. Prendase la porra, rímesela a su morra que conmigo se aferra. Pero claro, el tipo está con ella porque ya no es perra. Y a mí que nadie me venga a decir que debo escribir, que esto lo hago por los míos y por mí. Así que síganme los buenos. Vámonos con la tropa de los perros a picar como abejorros. Grité socorro, la ambulancia se apuró. Me revivió con rapa, pulsaciones, bombo y clapa. Ahora yo soy salsa y voy haciendo lo que se me da la gana. A mí nadie me para, nadie se compara. Jugué ruleta rusa con el cargador lleno de balas. Dicen que si no te mata te hace más fuerte. Yo no creo en la suerte, blindado con orgullo, críticas no me calan. Yo tiro la bengala y me escabullo como a lagartija entre tanta mara. Canijo, va, va. Yo escribo por mí y por los míos. Somos más profundos que yo vi un par de líos. Escribo en mi objetivo, no hay otro motivo más allá de dar a conocer por lo que vivo. Prometo que pena con su prosa, solo preso de prosimio primitivo. Principito ya cambiar ese tu odio. A eso te incito, algo muy profundo tras el grito lo que escrito. Yo escribo por mí y por los míos. Somos más profundos que yo vi un par de líos. Escribo en mi objetivo, no hay otro motivo más allá de dar a conocer por lo que vivo. Tengo caridad, algunos me desean maldad por costumbre de avaretar. Señalaron sinceridad de techa de rap, pero adolescente rap enseñarán desconocido que le retes y te encuentres por el frente de la mente. Yo tras el micrófono del genio arranco el suave en frío. Vine aquí para hacer ruido. Huecada las esquivo. Atizado para un loco de todo me río. Más de tu cara cuando ves que estoy sonando en cada esquina. Y adivina querer hacer esto no pararé. Si tengo mil motivos para huir buscaré uno para seguir. Entre dos caminos me tocó elegir. Me he bebido el elixir para ser inmortal. A mí no me van las tendencias. A mí me va el sentido común. Y con ropa tan ancha sin chachando hiperpotencia. Por la ropa no sos más rapero. ¿De qué vas? Eras más bien cantiflas. ¿De qué vas? ¿Qué cantas? ¿Comparas conmigo? Mira mi amigo te digo mi estilo van solo sin conexión. Les caigo mal, razón. No saben el porqué, olvidan la razón. Capsón, emoción en mi canción. Sin dirección, sin colección en la función. Y te amenaza con la tentación en la función. No una canción de esas que promete que cuenta cuentas de sus cuentas que son cuantas. La copia de la copia barata que no sienten y venden. Y eso me mata. Mi opinión de esos conciertos es como Econet que dinero hace milagros. Por viejos ojalá se electrocuten. Mi ego está más allá de simples pintas. Apretar de las pistas distintas. Yo, no, lo sé, no aceptarán la canción. Porque no admiten que aquel antiguo niño humilde hoy sea un campeón.